Hola a todos amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde. Que la sociedad se está polarizando es un hecho. Y que las posturas moderadas, pues, no existen o están desapareciendo o están siendo silenciadas es otro hecho. Esta radicalización, no sé si tiene que ver con Internet o con los políticos que hacen ganancia a río revuelto, o si todo empezó pues con el inteligentísimo pero malvado Alfonso Guerra, que ya en tiempos del PSOE gritaba ¡que viene la derecha!, como diciendo que viene el lobo, ¿no? Como diciendo, viene el mal, viene el horror, la muerte. Es una radicalización que hace que si tú piensas diferente a otro, pues eres un, puntos suspensivos, facha o rojo. Y voy a decir una cosa. Obviamente mi percepción no debe ser la vuestra y muchos que me escucháis no estéis de acuerdo conmigo, lo cual me parece que habla extraordinariamente bien de vuestro talante y vuestra disposición a escuchar a un tío que piensa diferente de vosotros y soportarlo durante 10, 15, 20 o 30 minutos. Una de las cosas que estoy dándole vueltas es que parece ser que si, por ejemplo, tú quieres ser de izquierdas, pues por ejemplo tienes que ser pro aborto, o como dirían los guiris, pro choice. Si tú quieres ser de izquierda, pues tienes que sostener un feminismo radical, o debes de tener una postura sobre la inmigración. Dicho de otra manera, si tú quieres ser de izquierdas, no puedes estar a favor del control migratorio, sino de las fronteras abiertas y hay que recibirlos, y todos los inmigrantes son inmigrantes, son refugiados políticos. No existe el migrante económico. Y estás a favor de la regularización masiva y no puedes ser inmigrante y estar a favor de la inmigración legal, regulada, o por ejemplo a favor de tener un ejército profesional y equipado, porque eres de izquierdas, tienes que estar en contra del ejército, en fin, sabéis lo que quiero decir, ¿verdad? Por decirlo de otra manera, hay un pack, que es el pack Soy de Izquierdas, que implica asumir pues la ideología de género, la doctrina LGTB, doctrina aborto, doctrina pues animalista, una serie de medidas minoritarias. Pero porque la izquierda, nuestros políticos, se han arrimado a otras ideologías y han dicho, y esto es ser progresista. Es decir, no hay matices dentro de la izquierda. Y si tú eres, por ejemplo, de izquierdas, pero estás en contra del aborto, pues eres un facha. Y tú dices, pero si soy de izquierdas. No, eres un fascista, eres un peligroso ultraderechista. Esta manipulación se nota de manera especial en el lenguaje. El lenguaje que estamos utilizando es un lenguaje infantil y es un lenguaje maniqueo. No admite matices. O blanco o negro. O de un extremo o de otro. Bueno, lo he comentado en otras ocasiones. Cuando llegó Ciudadanos, que obviamente es un partido de centro, centro-izquierda, yo creo que el partido que más al centro, centro-izquierda está de Ciudadanos, pues rápidamente PSOE y Podemos dijeron que Ciudadanos era extrema derecha. Eran unos fachas y eran las juventudes del PP. Luego llegó Vox y bueno, ya se agotaron los adjetivos, porque si Ciudadanos son radicales de extrema derecha, ¿Vox qué es? Vox es como una parodia de Hitler, como una especie de dibujo animado exagerado con hormonas y drogas de Hitler. Pero este es el peligroso lenguaje que estamos hablando, que no admite matices ni admite moderados. Otro problema que tenemos es que el discurso de los políticos y la dieta de televisión que algunos tragan varias horas al día, pues ha hecho que se infantilice el lenguaje. Es decir, el votante se ha idiotizado de tal manera que es incapaz de entender que hay más de dos posturas. El votante ha sido idiotizado, infantilizado, de tal manera que dice, no, o eres A o eres B. Pero a mí no me expliques matices de centro, centro izquierda, centro derecha, porque eso no lo entiendo, no existe. ¿Cómo se nota eso? Pues con el uso de etiquetas. La gente no quiere escuchar tus ideas. La gente dice, ¿tú a quién votas? Ah, eres un facha, o eres un rojo, un podemita. No admiten decir, no admiten matices. No admiten, por ejemplo, que diga, bueno, yo voto a Vox, pero a lo mejor no estoy de acuerdo con el tema autonómico que plantean, o voto a Vox, pero yo estoy en contra de su postura sobre la caza o los toros. No, amigo. A mí no me expliques eso, que me da mucha fatiga mental. Es que me cansa pensar. Y esto es lo que está ocurriendo, amigos. Vivimos en una sociedad que tiene un severo problema de déficit de atención. No puedes escuchar pues una exposición de ideas durante más de 3 minutos porque rápidamente te aburres, te da sueño, te pones nervioso y quieres cambiar a otra actividad. No eres capaz de leer un libro, ni un discurso, ni un artículo largo en internet donde se explica la postura política, a lo mejor, de algún político moderado. Y, por supuesto, no eres capaz de mantener una conversación en Twitter sin tener que insultar o degradar. Y no te sientes cómodo sin poner una etiqueta a nadie. Porque las etiquetas, amigos, dan seguridad. Cuando tú le pones una etiqueta a alguien, es como si le hubieras puesto un sello y decir, tapa la boca, cierra la boca, ya no me interesa escucharte más, ya entiendo cómo piensas, ya me he puesto en tus zapatos, eres un rojo, eres un progre o eres un facha. Así que ya tienes la etiqueta, ya me siento seguro, ya estoy tranquilo, ya puedo ir a merendar y ya no necesito escucharte, da igual lo que digas, ya te he etiquetado, que era lo que me interesaba, y a otra cosa, mariposa. Y sin entrar en el debate izquierda, derecha, liberalismo, progresismo, no estoy hablando de política, estoy hablando de la peligrosa deriva a la que hemos llegado. No vamos a llegar, sino que ya hemos llegado a esa deriva. Hemos llegado a un punto de idiotez peligrosísimo. Un punto al que a los políticos les interesa, porque gente tan idiota como nosotros, o como estos votantes, son gente fácil de manipular, son gente fácil de asustar. Tú puedes hacer una caricatura de cualquiera, demonizarlo y luego decir, vótame a mí porque este es el demonio, es el mal. Y esto es lo que nos está ocurriendo. Qué pena, amigos. Apagad la tele, cerrad Twitter, leer libros, escuchar a las personas y gracias a todos los que me escucháis a mí, siendo de una opinión completamente diferente. Os aplaudo.